quieras, mi amor. Espera un rato más. En nombre de este amor, yo te lo pido. Porque al marcharte esta noche, volveré a tener aquí conmigo tantos ensueños de amor que me has brindado, tantos besos ardientes de tu cálida boca. Vivirá y pensaré en ti, amor mío, sobre todas las cosas. Y en el silencio de las noches de mi hastío, al ver que nuestro amor fue un amor imposible, te cubriré con las lágrimas que de mi llanto brote, para que nunca jamás de estas noches te olvides. Recordaremos las noches igual que un sueño vivido, y aunque no estés presente, mis caricias tenderán. Por eso en este instante de amor yo te lo pido, por ese amor tan grande, espera un rato más. Por ese amor tan grande, espera un rato más.